Bienvenidos internautas, bienvenidos eivitzianos a la emisión número 200 de 8 Bits Radio. Un aplauso, por favor. Finalmente, gente, hemos transcurrido estos 5 años y hemos llegado a la emisión número 200. No vamos a decir que parece increíble porque desde el primer día, desde que empezamos a recibir el apoyo de todos ustedes y los artistas que venimos recibiendo viernes a viernes, sabíamos que esto iba a pasar y sabemos también que es muy lindo el futuro que nos espera. Como siempre, un gusto estar a tu lado, Pablo Saavedra, aquí en los estudios de 8 Bits. Gracias, Alex. La verdad que no sé qué decir. Puedo decir llegamos. No sé hasta dónde vamos a llegar luego. Pero bueno, un punto, ¿no? Un punto que alcanzamos es que estamos acá parados en esta cabina desde que empezamos. Y bueno, se han vivido tantas cosas que me da vuelta la cabeza en este momento. Así es, nadie sabe qué es lo que va a pasar, pero vemos a la escena tan próspera y está creciendo tanto que, bueno, es mucho lo que le deben los medios a toda esta movida. Y esto es 8 Bits Radio, es este medio que genera ese nexo entre ustedes y el underground y entre nosotros también y ustedes, para de esta manera, bueno, compartir todo esto que es la escena actual aquí en Buenos Aires y en Argentina. En el día de hoy, presentando para amenizar la noche a mi padre, mentor, artista plástico y ahora también musical, DJ Pato Rotella. Bienvenido aquí a los estudios de 8 Bits Live. Un gusto estar acá Y bueno, adhiero a las felicitaciones por estos 200 programas y mi anhelo es bueno que sigan para adelante con más música, con más artistas en este espacio. Y bueno, un honor estar acá y humildemente poner un poco de música y colaborar con algo, ¿no? Bueno, de eso se trata. Ya colaborás con bastante, tenemos que agradecerte acá con Pablo, por supuesto, lo hemos hecho mil veces, el brindarnos este espacio y también ayudarnos con todo esto y fomentar que este medio siga creciendo aquí para todo el mundo, desde Flores hacia el mundo. Recuerden, gente, están escuchando 8 Bits Radio, el blogspot 8bitsradio.blogspot.com, la web 8bitsradio.com, está a punto de salir la nueva web, estén listos porque en cualquier momento la van a estar recibiendo. ¿Qué te parece, Pablo, si pasamos a la música? Me parece perfecto, vamos a ir amenizando esta hermosa noche de viernes para hacer la previa como todos los viernes con 8 Bits Radio y en esta ocasión con Pato Rotella en las bandejas. Quédense, seguimos con más 8 Bits Live. Slipping through an hourglass, taking away the seconds, the minutes, and the hours of her life. If she got home a few minutes early on any given afternoon, it gave her a thrill, as if she had stolen a little something back from death. The motor came to life just as the tree line took its first nip at the sun. And without missing a beat, she threw the car into gear and headed for the highway. The road stretched out in a thin black ribbon as straight and as far ahead as the eye could see. There was no traffic, so she pressed a little harder on the accelerator and began to pick up speed. It was that peculiar bit of twilight when the first faint stars become visible. Last night she had come this way, and there had also been a sliver of a crescent moon. But right now it was nowhere to be seen. She didn't care though. She just wanted to go faster. She leaned into the steering wheel and mashed the gas pedal into the floor. The stripes on the highway began to unreel beneath her in a dizzying blur, as if all those grains of sand had lost their bearing and were falling all over each other, just trying to get out of the way to make room for the next moment, or for the next instant. Or for the next tick of the clock. White shroud. and get groovy. We'll be right back. 'cause I can't see. Move your hands, Lord, 'cause I can't see. Some people will always find me.

about roosters bearing worms in my head. Better check for scars. Nothing to report except two baggy eyes. Double beaten pack strike and my buckle. Make for the door. Tiger from Jam Dong Winfo. All of the people people in America City. Push up your wine, your body. This and the cat are me explaining, you say. Versatile and typically. After wap wap wap the night of this a party. Don't know. Bum swada, do the bum swada. This and the cat happy. Everybody. Everybody in the vicinity, everybody in the community. So come get your lick, come get your style. Come get your lick, you get your tiger style. Come get your lick, come get your style. Come get your lick, you get your tiger style. No, willy wah wah, willy wah wah, this a big job. Willy wah wah, willy wah wah, me convinces rap. Me want them know me ya the cream of the crop. Listen the tiger, I am the prince. Now let go the mic, when me chorus well sweat. You better come catch me lick, come get the style. Come get your lick, you get your tiger style. Come get your lick, come catch me style. Come get your lick, you get your tiger style. Come get your lick, come get your style. Come get your lick, you get your tiger style. Come get your lick, come get your style. Come get your lick, you get your tiger style. We dance and we play, yeah, hey, 'cause it's so it, wow, wow, then I'm your man. Cause it's so, love a reggae because it's so, love a hip hop because it's so, don't you bite your dick cause it's so, won't you drink with me cause it's so, love a reggae because it's so, don't you back that because it's so, won't you drink with me cause it's so. ladies and gentlemen, there are seven acknowledged wonders of the world. You are about to witness the eighth. Standing in the spotlight on showcase, are 12 young men who give you such tunes as the grunt. Mr. P, give me some more. Ladies and gentlemen, without no doubt, these are the JBs. Hit it. How you feel, brother? Feeling good. You feel good? Feeling good. It's been so much bone, brother. Yeah. How you feel, man? I feel all right. I call your name. I don't want no people to know you're in here. Yeah. How you feel, fella? Right. Hey, yeah. Sure getting down. Look at him. Ha. We're gonna have a bunk. Make him think about me. Canyon. We gotta take you high. Yeah. Wait a minute. Now, who you say that was over there? Major looking cat. I thought I seen him somewhere. Is that Maceo? He's doing everything over there. Yeah.

It's just a fact. When I look back, I never had a chance. That's not a complaint. It's just a fact. Decide. Oh.

if I let you be the end of me, just like Nelly. Yeah, yeah, yeah. Said you were my lady. Mm-hmm. Talked about marrying. I turn around and what do I see? Traitors and the haters act like they're profound. They ain't movers and shakers. They say they all get paper. They're just crackheads pulling capers. Let me drop some knowledge. Flowers wither into vapor, just like Billy Vanilli. Just like Billy Vanilli. Just like Billy Vanilli. Just like Billy Vanilli. Patience is a virtue until the wrong person tests you. Then patience becomes a liability, a casualty of human fallibility. Everyone has a breaking point where peace resides and flips the coin to the other side, where confrontation resides. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Así es como lamentablemente tenemos que ir dándole fin a esta emisión, una emisión extendida de 8 Bits Live. Gracias a toda la gente que está conectada del otro lado. Saludos muy grandes a Marita del Campo, que siempre nos escucha y apoya nuestro medio. A Vanelove, le mandamos saludos a Von Claymont, a la gente de Mineleg, a Club Rayo, Leo de Paoli con Radio Activos Influencia Electrónica. Alejandro Radio Inferno, que está aquí presente, saboreando el asadito que estamos haciendo aquí en los estudios. Recuerden radioinferno.com para de esta manera escuchar el mejor rock and roll durante toda la semana, una radio hermana de 8 bits como tantas otros. El señor Alejo Rivero está aquí presente. Recuerden, todos los lunes Groove Garden Radio Experience. El día de mañana tenemos a Joker CEO y bueno, los domingos cerrando con Juan Boyadjian. Eso es parte de esta grilla, esta gran grilla que fuimos construyendo para ustedes, que bueno, están del otro lado siempre apoyando este medio y haciendo que pueda seguir vivo en el éter. Recuerden, gente, el próximo domingo 13 de octubre, la fiesta de 8 Bits Radio con todos los artistas de esta grilla, para que de esta manera, bueno, nos podamos juntar un poquitito y brindar y tomar unas copitas en celebración de estos 5 años en el aire. Y bueno, un viernes más, y bueno, vamos a ir preparando toda la pista para la semana que viene, que tenemos un invitado especial, y la fiesta de 8 Bits Radio, que ahora se van a estar enterando a través del evento de hoy. Vamos a estar tirando toda la data y se van a poder informar sobre todo lo referente a la fiesta. Así es, gente, el evento de hoy va a mutar y de esta manera, bueno, todos van a estar enterándose oportunamente de qué es lo que va a suceder el próximo domingo. No queremos dejar de mencionar, el día de mañana es el aniversario de Wonk, una gente muy amiga de nosotros que hace fiestas de calidad. En el día de mañana no va a ser la excepción y van a estar presentándose sus residentes Nicolás Romero y Martín Briano, junto a Leonel Castillo, una edición imperdible que solamente vas a poder acceder solicitando la dirección por privado. Así que recuerden, el medio de comunicación mediante Facebook es 8 en número, B larga, ITZ Radio, y por supuesto la web www.8bitsradio.com y el blogspot 8bitsradio.blogspot.com. Recuerden que nos pueden encontrar también en iTunes, aquellos que tengan dispositivos Mac. Así de esta manera pueden escuchar todas las emisiones pasadas y disfrutarlas todas las veces que quieran. Gente, no nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado.